Buenas noches, bienvenido, bienvenida. Estás en La Puerta del Gehenna, tu programa de heavy metal en Radio Ranzón. Es lunes, es 15 de febrero, son las 8 y media. Estamos contigo desde Burgos y vamos a acompañarte 120 minutos para que disfrutes, para que muevas las melenas al ritmo de heavy metal. Nos escuchas en directo en la FM en el 98.6 de tu dial. Ya sabes que si estás lejos de las tierras del Cid, nos puedes escuchar también online a través de la web burgosnoticias.com. Los viernes a las 6 de la tarde también podrás escuchar la repetición de nuestro programa online a través de la web Asalto Mata Radio Rock. Y por supuesto, a la carta, a tu gusto, podrás escuchar los podcasts que semanalmente colgamos en nuestro canal de iVoox y en archive.org. Ya sabes que lo damos todo, ya sabes que te lo ponemos fácil para que disfrutes de nuestra música, de la que para nosotros es la mejor música del mundo. ¿Cuál? ¡El heavy metal! Así que subid el volumen en vuestra radio o en vuestro ordenador y prepararos para esta descarga de 120 minutos de heavy metal. Bueno, ya sabéis que vamos a estar a lo largo del programa y durante la semana colgando los enlaces de todos los temazos que sonarán hoy aquí en La Puerta del Gehenna a través de nuestras redes sociales de Instagram, Facebook y Twitter. Así que ya sabes, me gusta y comparte. Bueno, esta semana pasada se celebraba el Día Internacional de la Radio, así que esto es un orgullo para nosotros los que formamos parte de este proyecto, de estar aquí en las ondas, en una emisora desde Burgos para todo el mundo. Así que felicidades a todos los que forman parte de este mundillo de la radio. Felicidades también para todos nuestros oyentes. Nuestro propósito es que el heavy metal llegue a todos y cada uno de los rincones de nuestra ciudad de Burgos y gracias a la red de todo el mundo. Así que muchas gracias a todos y todas por estar estos minutitos aquí cada semana con La Puerta del Gehenna y el heavy metal. Y vamos a empezar este programa de esta semana y como siempre lo voy a hacer pues saludando a mi amigo, a mi compañero, mi camarada Jesús. Buenas noches. Buenas noches, Cid Medrador, compañeras, compañeros, amigos, amigas de La Puerta del Gehenna. Y arrancamos el programa número 134 y lo hacemos con la banda mítica Barricada. Con disfraz o sin disfraz, suena la hora del carnaval. We'll be right back. El diablo dice que sale, el diablo despertó al fin, el diablo quiere encontrarte, el diablo irá por ti. Pues sí, estamos de carnaval y después de este temazo de barricada que nos ha traído Chuchi, vamos a subir todavía más el volumen en nuestra radio, en nuestro ordenador. Vamos a bailar porque estamos de carnaval, estamos de fiesta, que la pandemia no nos quite la alegría. Así que el carnaval del diablo de Sauron. Seas heavy o pijo, necesitarás nuestros servicios. Decoración ambiente, reforma completa de viviendas. Nos encontrarás en calle Santiago 25, teléfono 947 23 8605. Continuamos con un regalo de cumpleaños, el que nos dejó el gran Vincent Damon Fournier, más conocido por todos por su nombre artístico Dallas Cooper, para celebrar sus 73 cumpleaños el pasado 4 de febrero. Social Debris es el último adelanto de Detroit Edge Series, su próximo trabajo de estudio que saldrá a la venta el próximo 26 de febrero. Spies are everywhere, I feel them hiding.

Bueno, pues ya tenemos aquí a Roberto Martínez y su sección de AOR. Buenas noches, amigos en la Puerta del Jena. Vamos ya con la sección AOR del programa. Y hoy os traigo a una banda no muy conocida, pero de gran interés, como son los británicos Sub of Life. Esta banda tiene 3 álbumes de estudio, debutaron en el año 1984 con un disco de puro AOR ochentero con mucha fuerza, arropados por el batería Jason Bonham. Y decir que tuvieron un larguísimo parón, ya que hasta 2011 no regresaron con un nuevo álbum de estudio. Su último álbum de estudio publicado fue hace 3 años, en 2018. Un álbum, la verdad, que más orientado al rock melódico, más suavecillo, pero que la verdad que está muy bien. El tema que os traigo hoy pertenece a su primer álbum, Sub of Life, y espero que os guste. Un tema bastante pegadizo, con mucha garra, mucha fuerza, y nada, lo dicho, espero que os guste. Os dejo con IRES y el tema Open Your Eyes. Estudio de tatuajes Tattoo Rock. Desde 1999, personalizando tu piel a ritmo de rock. Presente siempre en la escena metalera, Tattoo Rock. Visita nuestras redes sociales en Facebook e Instagram, Tattoo Rock Tatuajes Burgos, en calle San Cosme 13. Y una vez más, el gran Andrés Tattoo Rock, patrocinador de la sección AOR. Y continuamos con Metal Vikingo, y qué mejor banda que hacerlo con los pioneros del Viking Metal, Hengegger. Banda sueca que lanzará su 8º álbum de estudio bajo el nombre North Star. Saldrá a la luz el 26 de febrero y el anticipo que tenéis y está sonando, fusionando la sangre y el hierro, The Blood and the Iron. seguimos con la cantante de rock británica Chet Kane, quien el próximo 12 de marzo publicará a través de Frontiers Music su álbum homónimo producido por Danny Rexon de Crazy Leaks, rock melódico que nos remonta a los mejores momentos de los 80. El tema que os traemos como presentación es Too Late for Love. Santander Mediterráneo. Vermús, raciones, pinchos, tapas, tortilla por encargo. Disfruta del mejor deporte de tu ciudad y de tus equipos favoritos en gran pantalla y combinado con un ambientazo de rock and roll. Ven a conocernos a Santander Mediterráneo en calle Santa Dorotea 32. Bueno, pues como en la puerta del Gena ya somos internacionales, nos llegan presentaciones de grupos de cualquier parte del mundo, así que os vamos a dejar que escuchéis esta presentación. Hello all the listeners of La Puerta del Gena, it's Jimmy from Temple Balls, and I'm happy to tell you that we are just released our new single called Thunder from the North, taken from our upcoming album Pyramide. I hope that you all enjoy it. Stay metal and see you on the road. Bueno, pues esto que habéis escuchado es la banda finlandesa de Slazy y Glen Metal, Temple Walls, que nos presentan el disco que verá la luz el próximo 16 de abril con el título Pyromide. Así que os dejamos con este tema, Thunder from the North. Saltomata Radio Rock.com. Buenas noches, amigos, compañeros y oyentes de la Puerta del Gehenna. Hoy en la sección El Metal Extremo de Ruido Noise os presentamos a Dead Bodies, una banda compuesta por David de El Caso Urquijo y Escrotoarios a la voz y Jesús de Murder Worker, Deformity, Idnubez o Carnivore C, entre otras, a los instrumentos, quienes debutaban con Road to Extinction, un EP editado por Hecatombe Records y Ruido Noise Records en formato CD que nos ofrecía 7 temas influenciados por el sonido de bandas como Necrony, Dead, Sisma, General Surgery o Impetigo, entre otras, con un gore grind pesado y con un potente mensaje de crítica hacia lo que está haciendo el ser humano con la naturaleza. Como siempre, sortearemos una copia de este trabajo entre aquellos que reaccionen a la publicación de La Puerta del Gehenna sobre este EP. Sin más dilación, os dejo con Dead Bodies y su tema Sick Minds. Thank you. Bueno, cómo nos gusta esta sección, cómo nos gusta Ruido Noise, y ya sabéis que Rubén tiene la gentileza de regalar siempre un CD a todos los que pues nos ponen el me gusta a través del Facebook, así que el disco de la semana pasada de Iceless Head le ha correspondido a Carlos Alberto Fernando Gómez. Así que ya sabes que puedes pasar a recoger tu CD por Decoración Ambiente en la calle Santiago 25 en Gamonal en horario de 12 a 2 y de 6 a 8. Y continuamos con Metal Patrio, pero cantado en inglés. Y la banda es Lords of Black, que nos presentaban el pasado noviembre su disco Alchemy of Souls Parte 1. Y el tema que escucháis es Sacrifice. Fighting to be saved.

Seguimos con la joven banda holandesa brasileña Phantom Elite, que acaban de editar su segundo álbum Titanium. La banda cuenta entre otros con el ex guitarra y productor de After Forever Sander Gomans y la versátil cantante Marina Latorraca, a la que podéis conocer por Exit Eden o haberla visto en directo con Avantasia. El disco está muy chulo y prueba de ello este Diamonds and Dark. Echamos la vista atrás y concretamente nos vamos hasta el 2004, donde los alemanes Crematory editaron el single Bleed, que incluye esta gran versión de Metallica One. Bueno, pues menuda primera hora, menudos 60 minutos, vaya 12 temazos que han sonado aquí esta tarde-noche desde la Puerta del Gehenna. Bueno, recordaros que ahora tenemos otra horita más de heavy metal hasta las 10 y media, así que no se mueva nadie. También recordaros que todos los miércoles alrededor de las 12 de la noche, para los que seguís la emisión aquí en Radio Arlanzón desde Burgos, podréis oír la repetición del programa. Y también recordar que estamos en la parrilla de Asalto Mata Radio Rock todos los viernes a las 6 de la tarde. Tenemos hoy un pequeño capítulo de saludos. Queremos saludar a nuestra amiga Rosa Rock Mustu, que nos felicitó en el día de la radio. A todos hacemos la Puerta del Gehenna, así que muchas gracias. La Puerta del Gehenna ya sabemos que se oye en muchísimos sitios, que tenemos oyentes en todas las partes del mundo y por supuesto también en nuestra ciudad, así que queremos hoy mandar un saludo muy fuerte a Manuel, Él es un trabajador, un funcionario público de Hacienda que nos ha dicho que nos escucha. Así que para que vea nuestra audiencia, que no todos los de Hacienda nos tienen que dar grima, ¿eh? Ahí tenemos a nuestro amigo Manuel, fiel oyente de la Puerta del Jena. Manuel, un saludo y muchas gracias. También un saludo queremos mandar muy fuerte a la Peña Heavy de Burgos, la Peña Blusas del Metal. Y por supuesto también un abrazo muy muy fuerte a nuestros patrocinadores baluarte del programa, como son Decoración Ambiente en la calle Santiago 25, el bar Santander Mediterráneo, nuestras amigas Judith y Alicia en la calle Santa Dorotea número 32, también a nuestro gran amigo el incombustible Andrés de Tattoo Rock, donde puedes hacerte los mejores tatuajes en Burgos, la cervecería Munchen en la calle San Juan 27 apoyando el rugby burgalés y también el heavy metal. Y por supuesto, como no podía faltar, nuestro templo del metal en Burgos, el pub Harran Heavy, en la calle Huerto del Rey número 12. También hemos tenido esta semana preparando el programa y hoy aquí pilotando la nave de los controles a mi compañera María Cristóbal. Muy buenas noches y voy a ser muy clara. El último tema era One de Crematory, que haya habido un fallo. Yo me hago responsable, pero ha sido ese tema que lo ha elegido Keeper, muy bien elegido. Y muy bien presentado, además. Así que también me quiero despedir de mis compañeros que han estado hoy presentando el programa, como han sido Laura, Keeper y también a Roberto Martínez con su sección de AOR. Aprovechamos para desearle feliz cumpleaños, cumplió un añito más el sábado, así que felicidades, compañero, y también a nuestro amigo Rubén con su brutal sección de Ruido Noise, y por supuesto también despedirme del incombustible amigo mío, camarada Jesús, así que será un placer estar aquí con todos vosotros y vosotras la semana que viene. Pero antes os decía, tenemos 120 minutos de heavy metal, solo hemos consumido 60. Nos quedan otros 60 minutos, así que os dejo con esta segunda hora de heavy metal y con la presentación de nuestro compañero Edgar. Gracias, Israel. Buenas noches a la audiencia de la Puerta del Jena. Aquí os dejamos una hora llena de heavy metal super chulo con grupos como D'Artagnan, Scream Machine, Hitman, Fury y más novedades, todas ellas patrocinadas por el templo de metal Harran Heavy. ¡Sube el volumen y estruena a tus vecinos! We'll be right back. on the walls of buildings, unwitting witnesses to all the killings. Despite all the bloodshed, it always seems like someone's willing to do the bidding of their corporate overlords, because nothing is more profitable than war. Body parts dangling from the limbs of trees, human limbs and torsos mangled and faces on the street. Faceless rank and file, ignore the smoldering ruins of tanks stretching on for miles, retching from the stench of bodies decaying in piles. This is how their lives have come to be defined. Thousands cowering from the sound of drones, showering bombs on people, throwing stones, civilians defending their lives. Desde 2005 y en la calle San Juan, Cervecería Munchen. Anímate a probar nuestras tortillas gourmet en los desayunos de 9 a 12 de la mañana y prueba más de 20 referencias de cerveza roqueando por la tarde y de fiesta por la noche. El tercer tiempo y siempre con el rugby burgalés, Cervecería Munchen. Tu bar de referencia en la calle San Juan, Cervecería Munchen. einst erstarrt, sich dennoch in den Sattel schwingt. Wer sein Schiff bei voller Fahrt im Sturme nicht zum Kentern bringt. Mut ist stets der Anfang, darum lohnt kein Blick zurück. Vorwärts immer, rückwärts nimmer, auf der Straße liegt das Glück. Denn wer nicht kämpft, hat schon verloren. Fach die Glut, wer die Angst erkannt, hat wahren Mut und reitet in den Sieg. C'est la vie! Wir geschworen, unser Feuer brennt wie aus. C'est la vie, gib niemals auf. C'est la vie, so nimmt das Leben seinen Lauf. Darum haben wir